¿Para qué volver? Si tengo otras en mi cama y me lo hacen bien. Mejor sigo con lo mío que así me va bien. Esta vida que ahora llevo la vivo al 100. Gasto todo lo que tengo, ¿para qué volver? Si tengo otras en mi cama y me lo hacen bien. Esta vida que ahora llevo la vivo al 100. Ahora las mujeres me llueven. Yo te avisé, deja en el juego y ahora estoy en otro level. Te di todo lo que pude dar, pero me rompiste el corazón. Sabiendo lo difícil que mostrar mis sentimientos, jugaste con mi amor. Necesito de tu perdón, pude escaparme de tu prisión. No me preguntes si quiero volver, si ahora que estoy solo me siento mejor. Ando de baile en baile, sé mucha caravana, yeah. Y a Cupido lo tengo secuestro en silencio en el armario de mi casa. Por amor no siento nada, fue. Te juro que más nada, fue. El tiempo cura las heridas y siempre midiendo con la misma vara. Si todo ya fue, fue, y como no tengo ganas de hablar, déjame tranquilo que viva mi vida. Estoy piola así que no me jodas. Si yo te molesto ni la hora me das, pregunto cómo está la espalda me das. Después no vengas con esas escenitas de venir a buscarme cuando estás mal. Tengo una pelirroja que a la salida del baile me quiere secuestrar. Morochas que me siguen a todos lados porque les encanta chichar. Un par de rubias y un par de modelos dándome corazones en el Instagram. Sin berretines, nena, decime de verdad, ¿te pensás que sin vos estoy ¿Para mal? ¿Para qué volver? Si tengo otras en mi cama y me lo hacen bien. Mejor sigo con lo mío que así me va bien. Esta vida que ahora llevo la vivo al 100. Gasto todo lo que tengo, ¿para qué volver? Si tengo otras en mi cama y me lo hacen bien. Esta vida que ahora llevo la vivo al 100. Ahora las mujeres me llueven. Yo te avisé, deja en el juego, yo ahora estoy en otro level. Cerré bien, me borraste del Face, en el WhatsApp me bloqueaste también. Intentaste borrarme de todo, llevártelo todo, solo no, tengo la play. No sé cuál fue, la que vos quisiste hacer, mujer. Salva Sol Pérez, una top model, mami my weather te tiene un revés. ¿Ves cómo le pongo el flow? Sigo la mía, no paro, no. Vos te volaste, intentaste ser alguien, alguien que hoy no sos. Pito de cuatro más, tu macho quiere aparentar. Nuestros diamantes son todas las prendas que el chanta no puede luquear. Mate, ya, lista. Te gusta tanto ver, guita. No tenés corazón, vida. Solamente si en el lista. ¿Para qué volver? Sí, tengo de vecino al mar. Sí, hay un par de chicas que en chis. Mucho amor para compartir. ¿Para qué volver? Si tengo otras en mi cama y me lo hacen bien. Mejor sigo con lo mío que así me va bien. Esta vida que ahora llevo la vivo al 100. Gasto todo lo que tengo, ¿para qué volver? Si tengo otras en mi cama y me lo hacen bien. Esta vida que ahora llevo la vivo al 100. Ahora las mujeres me llueven. Yo te avisé, deja en el juego y ahora estoy en otro level. Ya no espero nada porque tengo lo mío. Ahora hice la pase con Cupido. Se equivocó cuando te trajo al lado mío. De los errores se aprende y así lo hice yo. Antes era mi amor, hoy solo alguien que mi corazón desconoce. Todo eso cambió, ahora tengo a todas en mi cama haciendo pose. No cambió por nada, la vida que llevo así que tranquila. Billete en tu nuevo, la ropa y un par de culo haciendo fila. El antes no existe más, estoy más cotizado que la vez de Versace. Me vuelvo mundial, haciendo más viajes que los de Gianluca Vacchi. Sé que anda atenta, para ver después qué me inventa. Pero el que no atiende su tienda, cuando se la atienden se lamenta. ¿Para qué volver? Si así solo estoy mejor, estoy mejor. Maxi, ¿quién la llama? Maxi, ¿quién la llama? No solo me viste crecer, sino que también fuiste quedando chico. Monkey. Yeah. Nacos Music.